solo estoy sin tu cariño. Durante 24 horas, todos los días pienso en ti. Durante 24 horas, yo te imagino junto a mí. Mil pensamientos cada hora que te dedica mi pasión. Son 24 mil cariños guardados en mi corazón. Cuando el domingo yo te encuentre, después de estar tan impaciente, cuando en tus ojos me veré, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, con 24 mil palabras que hoy no te lograré decir. Con 24 mil palabras, lo mucho que te quiero a ti. Yo te encuentre, después de estar tan impaciente, cuando en tus ojos me veré, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Con 24 mil palabras, yo no te lograré decir, con 24 mil palabras, lo mucho que te quiero a ti, con 24 mil palabras, yo no te lograré decir. Ni con 200 mil palabras, lo que tu amor me hace sentir. Porque millones de cariños, con 24 mil abachi, o ni segundo bachatero.